su estatura? Nadie. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en este lugar, de ser partícipe de tu reino, de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti con una necesidad terrible de nuestro corazón, de cada persona que nos escuchan, que nos miran en este momento, y de los que están acá presentes, Señor. Cada uno padece una necesidad enorme, esperando pues, oh Dios eterno, creador de las almas, venga a darles la palabra que pueda cambiar la mente del hombre de una vez para siempre, y que nunca más vuelva a sentir afanes de la vida, porque tú eres la solución, la respuesta de los problemas. Que tu palabra venga como lluvia del cielo que riega la tierra seca y que produzca en nosotros frutos abundantes a nuestro favor, porque eso es tu gran deseo y eso es el propósito de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Dios bendiga a todos en esta mañana. Ya estamos llegando al mediodía. Dios bendiga al hermano que nos está oyendo allá en su casa, allá en su carro, allá en el camino, allá con su familia. Y a ustedes que están acá presentes, ha sido un gusto estar con ustedes por acá en la ciudad capital de Guatemala. Sentimos que hay una luz encendida sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Aleluya. Ayer estuvimos predicando sobre de qué nos salva Jesús. Usted que vino y escuchó la palabra entenderá lo que sigue. Estuvimos empezando hablando de la venida del Jesús el Salvador. Y el viernes estuvimos hablando de la vinculación o la relación con el ser humano. Y ayer estuvimos hablando de qué nos salva Jesús. Pero hoy les voy a hablar cómo o de qué manera nos salva. Cómo y de qué manera nos salva. Aleluya. ¿Sabe por qué es importante saber cómo y de qué manera nos salva? Porque contaba una experiencia, una persona un día, que cierta mujer, gracias a Dios, aunque no del todo, porque ahora en este tiempo ya las niñas ya saben cómo nace un bebé. Pero en aquel tiempo, hace algunos años atrás, por eso se dice que nos trajo la cigüeña, y algunas veces las cigüeñas se equivocaron, nos dejaron nacer en Guatemala.